¿Hay días en los que te sientes perdido o confundido? ¿Tus miedos controlan tus decisiones? ¿Sabes a dónde quieres ir y sin embargo no sabes cómo llegar? Entonces, este programa es para ti. Es para ti. La Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Sacándote los Cucos con José Andrés Rivera. Un programa de coaching y desarrollo humano que te entregará herramientas poderosas para vencer cualquier limitación y diseñar tu futuro con éxito. Muy buenos días, mis queridas cucas y cucos. Bienvenidos un lunes más a este tu programa Sacándote los Cucos. Soy José Andrés Rivera y vamos a compartir el día de hoy algunas herramientas fundamentales para mejorar y diseñar un futuro exitoso para ti. Vamos a arrancar hoy día, lunes 10 de febrero del 2020, segunda semana ya del mes de febrero. Vuela un poquito rápido el tiempo. Vamos a arrancar el día de hoy entonces con el pensamiento de la semana. José Andrés Rivera presenta el pensamiento de la semana. El pensamiento de la semana nos dice lo siguiente: una venta exitosa es aquella en la que se marca un justo precio del inmueble. Y vamos a conversar el día de hoy con nuestros invitados. Ellos son de la empresa Darkim Tech. Es una empresa 100% ecuatoriana dedicada al desarrollo e implementación en todo lo relacionado en el ámbito de la construcción. Mis queridos Javier y Alberto Armas son dos emprendedores que nos acompañan el día de hoy y nos van a comentar su experiencia. ¿Qué tal, mis queridos amigos? Buenos días, bienvenidos a Sacarse los Cucos. Hola, José, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Súper bien. José, muy buenos días. Buenos días a todos. ¿Cómo están? que dice pues don Alberto y don Javier Armas, bienvenidos a este programa. Cuénteme, ¿qué les dice esta frase? Una venta exitosa es aquella en la que se le marca un justo precio a un inmueble. A ver, el justo precio del inmueble tiene varias partes. Tú sabes, la persona que está vendiendo el inmueble tiene un precio en la cabeza por el valor sentimental que tiene, por el tiempo que ya ha estado ahí y por lo que según él cree que es lo que vale. En cambio, la persona que va a comprar siempre tiene una idea de que no, esto cuesta tanto por tal razón. Generalmente, el precio del uno nunca va a ser igual al del otro. Ya, porque claro, la persona que va a comprar quiere que cueste menos, la persona que va a vender quiere que cueste más, claro, obviamente. Que sí. Oye, pero es importante esto que acabas de mencionar, Javier, sobre el valor sentimental de los inmuebles. Dentro de una venta justa de un inmueble, ¿qué tanto juega este valor sentimental? ¿Por qué te pregunto eso? Porque si yo voy a vender la casa, no sé, de mis abuelitos, que fue de mis bisabuelos y que ha sido de mis tatarabuelos y está en mi familia 3, 4, 5, 6 generaciones, obviamente que ese es un, tiene un valor, o sea, no tiene un valor. Ajá. Realmente. Eso no, o sea, eso no se puede cuantificar. Claro, no se puede cuantificar. Para pero otras cómo, personas. Claro, para mí, o sea, claro, para mí sí, no se puede cuantificar. No se puede cuantificar, pero otras personas, claro que tienen esa, tienen la posibilidad de ver, porque no es lo mismo una propiedad que tenga 50 años de construcción, que esté en excelente estado, una propiedad que tenga 3, 4 años y que esté cayéndose. ¿Sí me claro, cae? Claro. A ver, y si es que es una propiedad que ya tiene tanto tiempo, generalmente el valor empieza a decrecer. Pero más allá del tiempo, ¿cómo me saco yo ese cuco de ponerle un valor? ¿Por qué? Porque tú me puedes decir, mira, o sea, sabes que la casita es vieja y realmente va a costar unos $20,000, pero yo tengo un valor sentimental que se aproxima a los 100,000. Claro. Entonces, ¿cómo haces tú o cómo se puede de una manera dar un precio justo cuando existe este valor sentimental? Es que realmente el valor sentimental es simplemente algo que tú le atribuyes a un objeto. El valor sentimental es lo que ese objeto representa para ti. En el momento en el que tú estás vendiendo, tú tienes que enfocarte en la parte práctica. Debes tener una cabeza fría para poder determinar, este valor es el valor real de tu inmueble, uh-huh, este es el valor real en el que se va a poder vender. Y, o sea, y valor no, racional, no emocional. Exactamente, esa es. Sí. Esa es. Tiene que ser 100% racional, porque en el momento que es emocional, tú simplemente te vas a quedar con una propiedad que es invendible. Y yo te digo claro, porque nosotros hemos tratado en algunos casos con ese tipo de propiedades. Este fue un terreno que compró mi abuelo hace más de 70 años, hizo su construcción y mira, ahí está todavía esa casa. Es una casa completamente destruida que no cuesta absolutamente nada. Claro. En un terreno en el que, por las circunstancias actuales, tiene un valor, pero realmente el terreno tiene el valor. Y el resto de construcciones ya no. Si es que tú quieres aumentarle un valor, porque si es que en el sector, digamos que están vendiendo a $100, $120 el metro, pero no, como mi casita tiene tanto tiempo, esto es el precio del terreno, este es el precio de la construcción. Mi terreno no cuesta $100,000, sino cuesta $300,000. Ok, perfecto, cuesta para ti $300,000, pero ¿quién te va a pagar eso? Pero la realidad no da. Exactamente, claro, porque claro, el precio de mercado determina el valor de la propiedad. Claro, ¿sí? Claro que sí. Mi querido Alberto, un precio justo, dice el pensamiento de la semana a cada inmueble. Sin embargo, vemos dentro del sector, dentro del medio, que hay varias zonas o varios lugares donde realmente los precios no son justos y muchas veces son muy disparados o muchas veces son muy hacia la baja. Entonces, ¿cómo equiparar eso? Bueno, un poco para equiparar los precios de cuanto a venta de inmuebles, tenemos los avalúos. Se hace un avalúo real para ver cuánto es el costo de la, un costo real, o sea, en cuánto se vende, en cuánto se compra. Claro. O sea, yo estoy vendiendo algo, alguien requiere la compra, entonces se llega a equiparar el precio de esa manera. Entonces uh-huh, haces un avalúo comercial real, cuánto cuesta el terreno, cuánto cuesta la propiedad como tal, o sea, las edificaciones están dentro de la vivienda, estado de papeles y todo ese tipo de cosas, te llega a dar un precio real en cuanto a lo que se puede vender. Entonces, claro, de esa manera sí llegamos a tener un precio justo. claro, haciéndolo profesionalmente. Y el tema actual es un poco el tema sentimental. Muchas veces hay personas a casas antiguas o viejas, por no decirlo así, se les refacciona, las arreglan, las dejan bonitas, pero si bien es cierto, dependiendo para qué quieras, si quieres como casa la puedes mantener, pero hay casas que ya no se puede, por más que se les remodele. Claro, me imagino que deben ser inseguras incluso, ya, o sea, se pueden caer en cualquier momento. Claro, ya no llegas a tener un valor como tal. Las estructuras. Pero también hay otro tipo de propiedades que aquí en Quito, y hay muchísimo, que mucha gente no sabe, son casas patrimoniales. Uh-huh. En esas casas sí, pueden no costar, puede ser el valor no muy alto, pero realmente esas casas son intopables y la persona que compre tiene que realmente restaurarlas, porque la ley de patrimonio te dice que esas casas tienen que tener su estructura intacta y el propietario tiene la responsabilidad de mantenerlas intactas como tal. Ah, o sea, sí hay casas patrimoniales, digamos, que estén a la venta, pero si yo la compro, tengo la obligación de mantener, o sea, no puedo tumbar paredes ni nada, sí, o remodelar, sino tengo que adecuarla y arreglarla en su estructura original y sostenerla de esa manera siempre. Como por aquí en la 12 de octubre y el castillo. Ya. Ese castillo es patrimonial, no se lo puedo topar. Pero las personas que compraron, cuando compraron, pensaban demolerlo. Se toparon con el tema que no podían toparlo. Yeah. Entonces lo que hicieron fue proyectar edificios a su alrededor para poder precautelar el bien, el castillo que es patrimonial. Claro. Entonces de esa manera sí, les tocó jugar, se pudo construir porque gracias tenía un terreno súper grande. Pero la construcción como tal no lo pudieron, topar. Ah, qué interesante eso. Más que nada, eso tiene que ver mucho con el precio del terreno, el precio de la tierra. Uh-huh. Por ejemplo, en determinados sectores de la ciudad, el precio de la tierra por la cantidad de pisos que tienes que hacer y por el crecimiento inmobiliario, el crecimiento de proyectos que ha tenido la ciudad, el precio de la tierra sube bastantísimo. Igual, todo lo que es 12 de octubre, González Suárez, digamos, Jardines del Batán, República del Salvador, ahorita con proyectos emblemáticos, con proyectos nuevos que se están desarrollando alrededor del Parque de la Carolina, uh-huh, el precio del terreno sube bastantísimo. Claro. Por ejemplo, no sé, tú recordarás hace unos 20 años la avenida República del Salvador tenía casas y tenía algunos pocos edificios. Claro. Alrededor del colegio Benalcázar, que está ahí. Y ahora, ¿qué es lo que ha pasado? Todas esas casas, mucha gente las vendió, les hizo, y ahorita hay full proyectos. Y las edificios. Poquitas, exactamente, edificios bien grandes. Tú puedes construir hasta 10 pisos ahí. En la parte que todavía quedan un poquito de casas, esas casas realmente no tienen prácticamente valor, porque ahí no tiene lo que es protección al patrimonio. Igual lo que es el terreno, ahí está, cuesta mucho dinero. Por la facilidad que tú tienes para sacar los permisos de construir bastantes pisos, claro, y poder elevar más. Uh-huh. Claro, en altura. En altura. Sí, en altura. Claro que sí. Chévere, vamos a seguir conversando entonces con Alberto Armas y con Javier Armas de la empresa Dark Imtech. Ellos son especialistas en todo lo que es desarrollo e implementación relacionado con el ámbito de la construcción. Vamos a conversar hoy día, vamos a tener un INMO programa el día de hoy. Vamos a conversar, si estás interesado en construir, si estás interesado en comprar, en vender, pues aquí tienes dos profesionales que te pueden asesorar muy a la perfección en esta rama. Nos vamos a ir con un corte musical y volvemos para seguir conversando con Javier y con Alberto. Ajices disecados y hacen rojos ahorcados adornando la pared. Sé muy bien, no soy tan malo, inclusive a veces bueno, pero ahorita yo no sé. Otra vez son medio chumado, jura asesinar al gato, se ha comido a su mujer. Como yo lo sospechaba, ser normal es una huevada que no me interesa ser, que no me interesa ser. Pendejo, es por pendejo. Seguimos sacándonos los cucos el día de hoy, 10 de febrero del 2020, con dos empresarios del sector inmobiliario de la construcción. Ellos son Javier y Alberto Armas, que nos acompañan el día de hoy y que nos van a ayudar a sacarnos muchos cucos a la hora de valorizar nuestros inmuebles, a la hora de querer vender, de querer comprar o de negociar, que sea un ganar-ganar para todas las partes. Entonces, cuénteme, queridos amigos, estábamos conversando un poco acerca de esto del precio justo y algo que se me quedó como en pendiente mientras teníamos el bloque, el corte musical, es el hecho de ustedes cómo logran equilibrar como marca, como empresa. Tengo entendido que ustedes han logrado de una u otra manera equilibrar estos precios o generar un precio justo a través de su experiencia de todos estos años. Si no me equivoco, son 10 años, me corrige si es que me hace falta. Somos 12 años de experiencia en la construcción. 12 años de experiencia en la construcción, entonces ya estamos hablando de palabras mayores. Entonces, realmente, en base a su experiencia, ¿Cómo han logrado ustedes llegar a convertirse ahora en estos asesores, tanto en la construcción como en la parte inmobiliaria, para todos sus clientes? Bueno, nosotros, como te comentaba, hace 12 años que formamos la empresa como tal, uh-huh. Por una necesidad de satisfacer a clientes que se tenía de diseño cuando mi papá diseñaba. Entonces, es una empresa familiar, la cual nosotros comenzamos a distribuir productos. Ya. Para la construcción, a poco empezamos con... Pues ese fue su primer paso en el mercado. Así es, comenzamos a distribuir simplemente materiales de construcción, entregábamos y poco a poco fue naciendo la necesidad también de instalar los mismos materiales. Ya. Y poco a poco comenzamos a construir, claro, de la mano de mi papá, la experiencia que él tiene es bastante grande, entonces comenzamos a construir. Y de esa manera nos dimos cuenta en el tiempo... Y los clientes también nos solicitaban que ayudemos a hacer la parte inmobiliaria para poderles ayudar a comprar. Se les vendía alguna propiedad, ahora ayúdenme a vender, que ya quiero algo más grande, quiero cambiarme, quiero irme para el Valle. Sabe que ya no quiero la propiedad del Valle, ahora quiero irme para Quito. Entonces, de esa manera fuimos para empezar a entrar a la parte inmobiliaria. Y en la parte de construcción somos bastante duchos, por decirlo de alguna manera. Uh-huh. Claro, ya 12 años de experiencia, viejo, o sea, ya tiene por las venas, ya le corre cemento, ya no le corre, ya no hay sangre, sino ripio por las venas. Pero sangre liviana igual. Pero igual sangre liviana. Qué chévere, entonces entiendo que este emprendimiento arranca, bueno, es un emprendimiento familiar, encabezado por la experiencia del papá, de su papá. Entonces, arranca con esta visión de empezar a hacer un negocio, ¿no es cierto?, de distribución de material de construcción. Sin embargo, o sea, ya el pasar de los días, el pasar de los meses, de los años, va haciendo que la demanda de sus clientes empiece un poquito más a solicitar otro tipo de servicios. Claro. Tú sabes que el inicio de cualquier empresa es satisfacer una necesidad. Claro. Y nosotros desde el principio fue eso. Mi hermano durante mucho tiempo estuvo de gerente de una empresa de construcción, de una empresa de distribución de materiales súper grande, de las más grandes del país. Y obviamente, con toda esa experiencia se saltó a crear la empresa, a crear Darkimtech. Claro. Darkimtech ya no está ahorita, es de TK, pero uh-huh. sigue siendo el mismo núcleo. A partir de ahí se fue aprendiendo más del mercado, se fue conociendo más de las necesidades del cliente y se fue viendo las necesidades que ellos pueden tener y las necesidades que podemos satisfacer como empresa. Porque realmente, hoy por hoy, lo que determina una empresa o lo que determina el éxito son cuáles son los agentes diferenciadores que tenga una de otra. ¿Sí? Nosotros como Darkimtech, empezando la parte de construcción, pudimos desarrollar varios proyectos y pudimos desarrollar una carpeta de clientes amplia en la que nos fue solicitando diferentes tipos de requerimientos. O sea, ustedes construían los proyectos inmobiliarios y después los clientes los necesitaban vender esos mismos proyectos. Y ahí mismo, doble negocio. A veces sí, cuando generalmente muchas personas que tienen capital, el negocio de la construcción es un negocio muy muy importante, es uno de los principales motores de crecimiento de la economía sí. del país. Ajá. Y muchas personas todavía están ingresando en emprendimientos de construcción, en desarrollar proyectos, y nosotros apoyamos a eso, nosotros ayudamos. Primero, solamente vendiendo la parte de que es materiales de construcción, entregando materiales de construcción, luego ayudando con la parte del diseño, ayudando con la parte de remodelaciones y uh-huh. también para desarrollar proyectos completos. Es decir que partieron ustedes desde una empresa que empezaba comercializando productos para la construcción. Realmente hoy día, 12 años después, se han convertido en una organización que asesora toda la cadena de producción. O sea, desde los emprendedores, empresarios que están ahora dedicados a ese primer paso que ustedes dieron hace 12 años, ustedes les pueden proveer, asesorar, entregar o comprar, vender material, hasta los clientes que han venido ganando en todo este tiempo, que ahora les asesoran para comprar, vender, hacer inversiones, incluso para el tema inmobiliario. Exactamente, ¿sí? Exactamente. Oye, qué chévere, chévere. Me imagino que en esos 12 años hay un montón de cucos que se han sacado a nivel personal. Vacas flacas, vacas gordas. Claro que sí. Épocas, como en todo. Sí, épocas difíciles, me imagino, épocas de bonanza, próspera. Épocas muy prósperas. Y eso vamos a conversar entonces en el siguiente bloque, ¿les parece? Vamos a conocer un poquito el lado humano de DTK, de Darkimtech, y vamos a ver qué historias nos tienen estos emprendedores dentro del mundo de la construcción. ¿Cómo ha sido sus inicios? ¿Cómo uno empieza creyendo que se las sabe todas también? Claro. Y después termina dándose contra el mundo al inicio, pero eso es bueno. Vamos a conocer esas historias y al volver, perdón, de nuestro los avisos parroquiales, yo los llamo así, son los promocionales de la Casa de la Cultura y yo los llamo los avisos parroquiales. Ah, tenemos corte musical. Ah, ya, chévere. Chévere, corte musical, pero después del musical vienen los promocionales. Ok, me avisan en cabina, entonces ya nos organizamos. Chévere, adelante, por favor. El polvo me rosa, la luz se apagó, la noche me estaba quemando, ya,

Primero, una dígame. Cosita. Hoy es el cumpleaños de mi abuelo. Hoy cumple 90 años. René Cruz, le queremos mandar un muy fuerte abrazo, un saludo. Ya vamos a visitarle y que cumpla 90 más. Chévere, chévere. Felicidades a su abuelo, mis queridos amigos. Gracias. Vamos a conversar un poco acerca de lo que hay detrás del negocio. Hablábamos que, si bien es cierto, uno pone una empresa, monta un negocio para satisfacer una necesidad de mercado. Sin embargo, no podemos darnos las vueltas. Uno monta el negocio para satisfacer una necesidad propia también. Obviamente. ¿Por qué? Porque este negocio me gusta, porque este negocio es lo que aprendí, porque esto es lo que solemos hacer o lo que he ganado experiencia, en fin. Y aquí puedo hacer dinero, puedo servir a los demás, etcétera. Entonces, desde ese punto de vista, como emprendedores, como empresarios, me gustaría que nos cuenten un poco su historia desde el lado humano. Es decir, yo les comentaba un poco entre cortes que cuando yo empecé en este negocio de la capacitación, yo me jalaba las cotizaciones. Yo, ¿qué pasaba? O sea, yo calculaba los precios de impresiones, de diplomas. Nunca, por ejemplo, yo tomé en cuenta durante unos 2 o 3 años, yo nunca tomé en cuenta el costo oficina, por ejemplo. Nunca, o sea, dentro de una cotización para un producto individual. O sea, bueno, es que uno no nace sabiendo, dicen, ¿no? Entonces, realmente tiene que pagar piso, como se dice vulgarmente, como se dice en la calle. Entonces, pero dentro de esto hay muchos cucos o muchos miedos que uno como emprendedor tiene que vencerlos. ¿Por qué? Porque si no, pues simplemente al primer año, al segundo año se cierra el negocio y listo. Y es lo que más sucede dentro del mercado o dentro del sector de emprendimiento. Los emprendedores salen al mercado y a los 2, 3, 4 meses, 1 año, cierran sus negocios, se quedan con deudas y esto sucede, es algo muy común que sucede en nuestro medio. ¿Qué hicieron ustedes o cómo es su historia desde que empezaron y que les ha llevado al lugar en donde están hoy 12 años después, sin la necesidad de haber cerrado en algún momento, sino más bien con esa constancia que les caracteriza? Bueno, como te comentaba, nació de una necesidad, satisfacer clientes. Pero como anécdotas, claro, al principio, como tú dices, no se nace sabiendo. Uno se cree que se las sabe todas, sí. Pero comienzas a trabajar y te das cuenta que no te las sabes. Claro, sí, ¿no? Muchas veces eso dice la teoría que el problema no es lo que ignoramos acerca de un tema, sino el verdadero problema es lo que pensamos que sabemos acerca de ese tema. Sí. Todos los días se aprende. Entonces, claro, cuando empezamos, bueno, un tema que fue lo más difícil para nosotros, la verdad, fue el tema burocrático, en tanto lo que es municipios. Claro, me imagino, claro. Registros, sí. Y todas las cosas. Es la parte más complicada. Yo creo que es la parte humana de cada emprendimiento que te sofoca aquí en el país. Yeah. Es un poco tratar con la burocracia, SRD, súper de compañías, todas esas cosas, es súper desgastante, y fuera que es súper costoso también. Claro. Entonces, es la parte más fea del asunto. Porque en cambio da la satisfacción del negocio, si haces algo que te gusta, lo vas a seguir haciendo. Claro. Entonces, claro, uno avanza, poco a poco se va aprendiendo, como te comentaba en el corte igual, cosas que nos pasaba es, muchas veces ya cuando comenzábamos a instalar y a construir ciertas cosas, no veíamos tipo cierto de desperdicio, que si no estás construyendo ciertas cosas no te das cuenta que existe. Claro, es decir, o sea, compras una cantidad de material y el momento que tú ya vas a instalar, tú instalas pero tienes un desperdicio. Ya. Y ese desperdicio lo tienes que asumir en la cotización, no la puedes simplemente asumir a tu bolsillo, o sea, es porque es un desperdicio, es algo que ya nadie lo va a utilizar. Claro. Como un desperdicio. Entonces, claro, son esas cosas que te jalas y vas y dices, o sea, aprende en el camino. Como todo buen emprendedor, empezó perdiendo. Así es. Así es. Sí. Como todo, ha habido buenos años, ha habido malos años, ha habido años que se han ido, que han ido mejorando. Y bueno, hay que seguir adelante, seguirle peleando. Toda la parte inmobiliaria nació a sí mismo hace 10 años, 12 años que empezamos con la parte de la construcción. Eso se movía muy bien, había muchísimos proyectos nuevos, había muchísima gente que estaba invirtiendo en construcción. Y eso nos ayudaba a nosotros, porque estábamos en el medio, para poder sacar utilidad, para poder ser rentables como empresa. pero fue complicándose la situación económica y obviamente la construcción siguió bajando. Si bien es cierto, empresas que son muy grandes se mantuvieron con el mismo ritmo de construcción, muchas otras empresas bajaron el ritmo, cerraron inclusive. Claro, me imagino que muchas han de haber cerrado. Claro, y nosotros en ese aspecto teníamos que ver, era, como dicen, el instinto, que es flee or fight, corre o pelea, claro. Había que ver qué es lo que tengo que hacer, y como teníamos ya una cartera de clientes, la experiencia que ya habíamos ganado durante ese tiempo, continuemos con la parte de servicios inmobiliarios. Y ahí que nos solicita un amigo, nos solicitó vender un terreno en la Ruta Viva, que empezamos con eso fue hace ya 6 años. Ya. Y partimos de ahí, y después de eso ya tuvimos varios clientes que nos estuvieron solicitando, igualmente que contactos que habíamos hecho por ese medio nos solicitaron. Ya no quiero comprar ahora, necesito arrendar para un hijo, que no sé qué. Bueno, busquemos por ahí también, y empezamos viendo eso, porque lo bueno del sector inmobiliario es que es súper amplio, y si es que tú tienes una vocación, si es que tú quieres realmente servir al mercado, tú lo puedes hacer. Claro. Aquí yo veo tres cosas fundamentales dentro del éxito que han tenido ustedes en su negocio. Uno es la constancia. Realmente sí. Vencer, ir como contra viento y marea, como decías hace un momento, o sea, correr o pelear, versus todo lo que ha sucedido a nivel local, a nivel país y en el mercado de la construcción, como tú bien lo decías, que es un eje fundamental de la economía. Así es. Dos, veo mucha innovación también. Innovar. Uh-huh. Y eso de la mano con la adaptabilidad. ¿Por qué? Porque si yo me cierro en que no, o sea, yo soy empresa de construcción, vendo material de construcción, punto, no le puedo vender su terreno, no le puedo vender su casa, no le puedo ayudar con el diseño de su nueva casa, claro. Entonces me estoy cerrando y no me estoy adaptando a lo que me permite el mercado. Exactamente. ¿Qué otra particularidad? Tenemos constancia, tenemos adaptabilidad, tenemos innovación. ¿Qué otra característica de ese liderazgo empresarial y que ustedes como emprendedores han tenido que implantarla dentro de este tiempo? Resistencia. Aguante. Eso se traduce en un par. Sí, así es. Resistencia, vocación debemos tener. Cosas que hemos ido implementando con el tiempo, o sea, cada día se va aprendiendo. Cada día se va aprendiendo y en base a eso uno debe tener claro que no se la sabe todas. Debe tener claro que cada negociación es diferente a otra. Igualmente. Y que aquí a cada momento te cambian las reglas del juego. Exactamente. Cada a nivel alcaldía. Llegan, cambian las reglas del juego. La parte burocrática, como te comentaba, es la parte tenaz del asunto. Limitante. Uh-huh. Y me imagino que, por ejemplo, en mi negocio no juego yo mucho tanto con ese tema. Claro que sí, no tengo también papeles, permisos, patentes, UAE, patentes, cosas que hay que hacer. Pero es quizás un poco más sencillo que en el segmento de ustedes. Claro. Que debe ser increíble, o sea, registro de la propiedad, catastro, municipio, las zonales, o sea, hay muchas cosas que están en medio para poder llegar a una negociación exitosa. Bueno, como te estaba contando hace un momento en el corte, una de las cosas que, por ejemplo, también pagamos piso, empezando con esto de inmobiliaria, es que cuando empezamos, muchas veces era solo por referidos. Y, ayúdame a vender esto, chévere. A ver, más o menos necesito esto, sí. Pero tú tienes un conocimiento básico de lo que es los ¿cómo se llama? Las escrituras de compraventa que tenían, cierta documentación habilitante, y tú le revisas. Pero tú necesitas tener súper claro eso. Y por eso sí se necesita también tener una asesoría legal. Nosotros contamos con unos abogados que nos ayudan durante ya algún tiempo con esto, y podemos tener bien claro cuál es la documentación y podemos ver lo que es vicios ocultos. Que eso, en el momento de una negociación, dentro de escrituras, certificados y los documentos habilitantes, así. Claro. De esa forma, nosotros, del momento de ya empezar la negociación,

Seguimos y entramos a este bloque final de nuestro programa el día de hoy, Sacándote los Cucos con José Andrés Rivera. Realmente ha sido un gusto haber compartido con ustedes este lunes más. Ya, de hecho, llegando al mes de abril, vamos a armar un programa a lo bestia. A lo bestia. Están cordialmente invitados. Vamos a traer a algunas personas acá porque estamos cumpliendo ya 2 años de programación, 2 años al aire en vivo en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¿A 2 añitos? 2 añitos ya. Sí, ya aprendí a caminar. Ya aprendí a caminar, claro que sí. Al principio, si escuchan las primeras grabaciones, igual, ¿no? También ahí me jalaba en la locución. Bueno, nunca aprendí tampoco a trabajar en radio, o sea, no. Bueno, no trabajo en radio, de hecho ejerzo mi derecho a la comunicación, pero para mí es un trabajo, entonces tengo que hacerlo bien hecho. Y al principio no estaba bien hecho, pero chévere, aquí he aprendido muchísimo en la Casa de la Cultura y con todos los compañeros que siempre apoyan. Mis queridos Javier, Alberto, cuéntenos, ¿dónde se les ubica? ¿Dónde están sus oficinas, correos, teléfonos, en fin? Si alguna de las personas que nos está escuchando desea comunicarse con ustedes, grandes asesores inmobiliarios y en construcción, bueno, y todo lo que tiene que ver construcción y servicios alrededor de la construcción, pues tenemos aquí 2 profesionales excelentes que pueden ayudarte y asesorarte para que sea realmente un ganar-ganar y que tú tengas un buen resultado de tus negociaciones en este aspecto. Cuéntenos, mis queridos Alberto y Javier, sus contactos, dónde se les ubica y un mensaje final para las personas que nos escuchan. Ya. A ver, nuestra oficina está ubicada en Cumbayá, pero nosotros trabajamos en toda la ciudad. Nos pueden contactar a los números de teléfono 356-7079-0987-627-323. Al 0999-734-005. Chévere, ¿página web? Página web www.darkimtech.com o inmobiliaria.darkimtech.com. También estamos en Facebook, en Instagram y en Twitter. Chévere, chévere, mis queridos Javier, Alberto. Un mensaje final para las personas que nos han escuchado el día de hoy. Si es que quieren vender su casa, si es que necesitan tener un consejo de cómo vender la casa, contraten un profesional. El valor sentimental de una propiedad que influye tanto en ustedes, eso lo único que hace realmente o lo que más hace es detener la venta. Porque el precio de la propiedad se determina por el mercado. Y los corredores inmobiliarios, las empresas inmobiliarias, ofrecemos lo que es avalúos certificados que te permiten como un respaldo para transacciones tanto bancarias como... Claro, claro, de patrimonio también. Exactamente, ¿no? Sí. Y también hay que estar dispuestos a escuchar los consejos de las personas que te quieren ayudar. Chévere, genial. Mi querido Alberto. Que igualmente las construcciones, remodelaciones hagan con profesionales. Muchas veces sale más costoso el maestrito que lo daña, sí. Que hace algo y luego te llaman, oiga, esta pared está chueca. Le digo, sí, pero ¿quién hizo? Claro. Entonces realmente sí, contraten profesionales en todo el tema este para hacer. Claro. Y chévere. Las legalizaciones son mucho más complicadas. Sí. Claro que sí. Chévere, mis queridos amigos, les agradezco mucho por haber compartido conmigo esta hora de sus vidas. Este espacio está abierto para cuando ustedes deseen, pues pueden venir y compartir con nosotros acá. Gracias a ustedes también que nos han escuchado al aire el día de hoy en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Nos vemos la siguiente semana con un gran invitado, igual como siempre acá en Sacándote los Cucos, y te deseo que tengas una excelente semana y un excelente día de hoy. Hasta luego. Gracias. Y esto fue Sacándote los Cucos con José Andrés Rivera. Nuestra cita el siguiente lunes a las 11 de la mañana, aquí, en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hasta la próxima. Libros, porque no los leo. Lo que he aprendido